Bien, Walter, siempre es un gusto y agradecerte la predisposición, como siempre, para charlar con nosotros. Bueno, épocas de pandemia, épocas de controles en la ruta. ¿Cómo está eso, Walter? ¿Cómo está ese escenario? Sí, efectivamente, bueno, como bien sabés, desde el primer día el personal de tránsito ha estado presente en todo lo que se requiere a la colaboración y la intervención en diferentes puntos de nuestra ciudad. Uh-huh. Y creemos que el trabajo que venimos haciendo y están los hechos a la vista, ¿no?, que hemos tenido alrededor de nuestra ciudad, nos han vapuleado con esta pandemia, pero evidentemente en la ciudad de Concordia hemos tenido una seriedad y un compromiso también de parte de los ciudadanos para poder llevar a cabo esta pandemia que tanto nos acecha, ¿no? Uh-huh. Walter, bueno, nosotros hablamos con Alfredo Francolini, el intendente, y nos decía del rol que juegan los controles para mantener estos números, que coincido con vos. La verdad que es para resaltar los números de Concordia, una ciudad de 200.000 habitantes, que hoy tenga 5 casos, de los cuales activo creo que hay 1. Así que, ¿crees que tienen que ver con esto de los controles del ingreso a la ciudad? Walter, nos contaba el intendente que rechazaron el otro fin de semana o el anterior más de 100 vehículos que querían ingresar a la ciudad. Sí, efectivamente, no solamente los fines de semana, tenemos en la semana el personal en conjunto con la Fuerza Federal y la Policía de Entre Ríos, Salud y todas las áreas que ayudan en el área, en los controles, intervienen en varios casos, ¿no? Mucha gente se encuentra a veces ofuscada, pero bueno, nosotros también tratamos de cuidarnos y de cuidar a todos los vecinos de nuestra ciudad. Uh-huh. Evidentemente, por ahí los resultados están a la vista, ¿no? Pero el personal por ahí que está cara a cara con los vecinos que quieren ingresar a nuestra ciudad, son los que debemos agradecerle, y generalmente son los que nos llama mucho a nosotros para poder intervenir en diferentes casos, y sobre todo llaman al intendente para que ellos apoyen las situaciones que venimos teniendo semana a semana, ¿no? Así que, así como los controles, también nosotros estamos abocados al tema de Costanera, San Carlos, y en nuestra ciudad, el uso de barbijo, algo que, bueno, sin la conciencia y la contribución de cada persona, no puede ser bien llevado a cabo nuestro trabajo. Uh-huh. Nosotros pedimos mucho la colaboración personal, porque esto depende. Nosotros no podemos tener un inspector de tránsito ni un policía sobre cada ciudadano. Sí podemos prevenir, podemos alertar, podemos sancionar, pero sin la conciencia de cada uno esto es imposible, ¿no? Así que agradecer también siempre la colaboración, Pablo, de ustedes, que son los comunicadores de todas las acciones que venimos haciendo, y le damos importancia a eso porque son la gente puede entender el trabajo que se realiza en la vía pública, y eso es muy importante, ¿no? Sin duda. Walter, bueno, te agradezco las palabras. Walter, te pregunto, ¿cómo está justamente, ahí lo nombraste vos, el tema del barbijo, que se generó polémica obviamente en entorno al Consejo Deliberante por el tema de los vehículos, justamente? ¿Cómo están manejando eso, Walter? Bueno, nosotros por el momento, una vez promulgada la ordenanza, estamos tratando de prevenir, haciendo prevención. Uh-huh. En los diferentes lugares de nuestra ciudad, y es lo más importante, ¿no? Yo creo que por ahí la sanción, yo sé que muchas ideas se las llevamos a cabo con una sanción, y las reglas son respetadas, perdón que no me salía la palabra, respetadas cuando hacemos una sanción, pero creo que en este caso la idea es prevenir, sobre todo cuidándonos a nosotros y cuidando a nuestra familia, porque en realidad las contagios vienen a las personas más directas. Sí, sí, en caso seguro. De que tengamos esta pandemia, lo llevamos a cabo. Y creo que la idea siempre es prevenir, estar antes de los hechos, y bueno, mucha gente sabe entender, ¿no? Otros no tanto, pero bueno, tratamos de con la ordenanza nosotros poder informar y prevenir, que es lo principal en esto, es que todos tomemos conciencia. Perfecto. Walter, entregaron obleas, ¿no?, para la gente con discapacidad, para la circulación y obviamente el estacionamiento. Fue celebrado, obviamente, esto. Contanos un poquito. Sí, efectivamente, bueno, un trabajo con la Dirección de Discapacidad, de Estacionamiento Medido, y bueno, Tránsito, en el cual creemos que nos hacía falta tanto a nosotros como a las personas que hacen uso de esta oblea, un relevamiento en el cual puedan hacer uso los mismos de diferentes espacios que están estipulados en diferentes puntos de nuestra ciudad, principalmente en la zona céntrica, y sobre todo en los lugares públicos, ¿no? Así como hospitales, terminal de ómnibus, y otros lugares en el cual el personal de tránsito, y esto lo hago directamente al área nuestra, no podíamos controlar debido a que hoy en día teníamos muchas falencias, debido a que muchas falsificaciones de certificados médicos que mucha gente hacía uso y abuso. Entonces esto nos permite con exactitud poder dar un acalco con código QR en el cual figura la chapa patente, y eso es muy importante para nosotros, ¿no? Porque podemos hacer un trabajo y en el cual el trabajo nuestro lo veníamos haciendo, pero a veces se veía perjudicada muchas personas en el cual tenían con veracidad la documentación y nosotros le labramos acta. Con esto nos va a permitir a nosotros tener con exactitud y poder brindar un servicio más exhaustivo y mucho más completo para las personas con discapacidad. Queda muy claro, Walter, y la verdad que está bueno. Te pregunto también, Walter, ¿cómo está el tema del funcionamiento de la central de tránsito con respecto a la renovación del carné, a los vencimientos? Y sabés que otra pregunta te voy a hacer, que nos llegaron, y por eso con Mariana hablábamos de charlar con vos, el tema de gente que tiene que hacer el carné por primera vez, principiante, como se dicen. ¿Cómo está ese tema? Porque en algunos casos nos dijeron que le dijeron que espere un poquito. Contanos un poquito cómo es ese el escenario hoy de la central de tránsito. Bueno, nosotros, para las personas por primera vez y lo que van a sacar para auto y motos, estamos trabajando con los cursos online, en el cual, bueno, pueden ingresar a la página de la Municipalidad de Concordia o a la página Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde realiza el curso online de moto, auto, y no así para profesionales, ¿no? Vamos a hacer diferentes hincapié, debido a que los profesionales los días lunes se les dicta un curso exhaustivo. Los profesionales son para camiones, vehículos de transporte público, y bueno, todo lo que sea con camiones, máquinas agrícolas que hacen uso de la vía pública, en el cual se da un curso exhaustivo en la Dirección de Tránsito. Luego, las motos y autos que hacen el curso a través de la agencia nacional, con el aprobado pueden dirigirse al área de educación vial y revalidar el examen, que es algo muy importante también, y de ahí le otorgamos un curso para el práctico y el teórico. Ahí está. Aquellas personas que no pueden ingresar al sistema online, nosotros desde la agencia le podemos tramitar para que le den de baja todo lo que se lleva a cabo en los cursos, ¿no? Así que invitamos a esas personas que no puedan hacerlo, principalmente las personas mayores de edad, que por ahí tienen un poquito más complicado el tema digamos, del uso de celular, seguro, y de computadora. Nosotros tratamos de darle una mano para que los mismos puedan revalidar y llevarse su licencia de conducir, siempre haciendo los exámenes y los cursos prácticos teóricos, ¿no? Perfecto. Walter, un gustazo tenerte en el programa, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por la predisposición siempre que tenés para charlar con nosotros. No, por favor, Pablo, a las órdenes, y siempre agradecido a ustedes por brindarnos siempre un espacio para dar a conocer nuestras actividades. Ahí está, Walter, buena jornada, ¿eh? Ahí está, linda charla, ¿eh?